A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Nos ha llegado un nuevo disco de la triunfadora y agraciada cantante uruguaya Malena Muyala. Esta vez se trata del álbum Mujer de Tango, publicada hace muy poco tiempo por el sello uruguayo Los Años Luz. Desde fines de los 90 a la fecha, Malena lleva ya 6 publicaciones discográficas de pleno éxito. Veamos primeramente esta pista que trae este tango del pianista Osmar Baderna y letra de José María Contursi, La noche que te fuiste. Con tan solo 20 años, en 1991, Malena gana el primer premio entre 350 concursantes en el Certamen Nacional de Intérpretes de Uruguay. Hoy es la voz más representativa de la canción y el tango en Uruguay y Buenos Aires. Y en nuestro programa ha tenido gran aceptación. Oigamos ahora a Malena Muyala en este tango de Gardel y Lepera, Golondrinas. golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Demos un vistazo a la crítica que ha tenido Malena Muyala en los medios escritos de ambas bandas del Río de la Plata. Dice la revista especializada de Argentina, Planeta Urbano: Malena Muyala canta el tango con voz de asombro. Su abordaje del tango es único y original, a partir de cierto extrañamiento que le permite esquivar los clichés de las cantoras tradicionales, y está dotada de una de esas privilegiadas voces de timbre casi hipnótico. Malena es una revelación de culto para el público de este lado del Plata, pero es una intérprete y compositora absolutamente consagrada en la banda oriental. La siguiente pista muestra a Malena en su rol de compositora, un ritmo que nos acerca levemente a la milonga candombe. Miente. Se arrepiente de nacer. girar en remolinos de palabras sin nombrar, fotos perdidas que no volveré a encontrar, tanta mentira que resiste en soledad y niega la verdad. Puente, será tu cuerpo tendido entre mi tiempo perdido y tus manos. Mienten la religión y los creyentes, la libertad, la fe, la suerte, la salvación, tu amor, la muerte. El diario La Nación de Argentina dice al final de una extensa crónica para la cantante: la intérprete tiene un fraseo con carácter y un sentido innato para los colores vocales, maneja sutilmente los intervalos y un dejo recio en su sensual articulación. Otra pista de este álbum, Mujer de Tango, de Gardel y Lepera, esta canción campera, acá más cercana a la milonga campera, guitarra, guitarra mía. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Criollas de antaño a tu conjuro pelearon, mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de pena lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que se mi hace llanto. Azules noches pamperas, donde calme su seno. Hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro vas remolcando volcando mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. De tu encordado sones que tienen fragancias de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, como se las caricias de dulces trenzas renegridas, como ave azul sin amarras. Así es mi criolla guitarra. Otra de las pistas de este CD de Malena Muyala trae esta obra del poeta de la amargura, Enrique Santos Discépolo. En una crítica social, al igual que su tango Cambalache, el que en una de sus partes dice: lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios mejor que yo. Escrita por Discépolo allá en 1939, vuelve después de 78 años, ahora en la versión de Malena Muyala, Tormenta. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca ante el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honro vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado? El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar.